When I was a young boy, my father took me into the city to see a marching band. Saludos, saludos Antequera, muy buenas tardes. Ya estamos a jueves ya 18 de febrero de 2010 y hoy vamos a tratar evidentemente con el tema del día. El tema del día es esa reunión que se ha celebrado pasado el mediodía, pues casi cerca de las 3 de la tarde, en el consistorio de nuestra ciudad, en las casas consistoriales, en el ayuntamiento, y en el que han estado presentes pues todos los capitanes del Antequera, del Balonmano Antequera 2010, Juan Ramos y Jorge Martínez, el entrenador Antonio Carlos Ortega, en representación del Balonmano Antequera 2010, lo que es lo mismo, del club Carlos Sánchez, su vicepresidente, y el alcalde de la ciudad, Ricardo Millán. Vamos a hablar con el alcalde y con Jorge Martínez. Pues ese va a ser nuestro principal tema del día, es esa reunión que han tenido en el Ayuntamiento de Antequera, el Balonmano Antequera 2010 y el Ayuntamiento, en una palabra, que son de las dos entidades que se han visto las caras y han puesto las cartas sobre la mesa, han comentado la situación como está y vamos a contrastarla, vamos a que nos digan los protagonistas de esa reunión en qué se ha quedado y a los acuerdos que se han llegado. Y también tenemos que hacernos eco de otra modalidad deportiva y va a tener cabida en el día de hoy. Vamos a estar con el bádminton porque ya se produjo la final provincial de bádminton sub-15 y sub-17 el pasado sábado 13 en la localidad de Villanueva de la Concepción. Vamos a comentar esto y que Antonio Casero también en bádminton es nuevo campeón de Andalucía de dobles. Repasaremos antes de que llegue el día de mañana, porque mañana saben todos ustedes que ya es la tercera edición, va a ser la tercera edición de las tertulias futboleras de esta casa y va a estar con nosotros Patricio Pellegrín. Y hoy vamos a repasar los horarios, las fechas de las salidas y de los partidos, los compromisos ligueros de la base del Antequera Club de Fútbol. De lunes a viernes y de 8:30 a 9 de la tarde, el programa deportivo Antequera Suda. Lo sabrás todo del deporte antequerano. Radio Torcal 107.7 de la FM. Presenta y dirige Paco Peramos. Pues aquí estamos ya en el 107.7 de la FM y en www.radiotorcal.com, que ya está la señal nítida. Nos comunicaba un asiduo visitante del blog que no estaba muy fina esa en recepción y ya quiero yo que prueben todos ustedes y evidentemente como esto hay que hacerlo entre todos, si esto no funciona en condiciones pues nos comuniquen en deportes@grupomediante.com y también en ese blog de estos programas de deportes que les hacemos tanto en Tele Antequera como en Radio Torcal, que es www.antequerasuda.blogspot.com. Creo que ya se está recepcionando en condiciones, con una claridad bastante nítida esa retransmisión de radio online en Radio Torcal, que tienen implementado un reproductor en el mismo blog de estos programas. Vamos ya con el tema del día. El tema del día es la reunión que han mantenido en el ayuntamiento de nuestra ciudad representantes de la plantilla en la persona de dos de sus capitanes, Juan Ramos y Jorge Martínez. También ha estado presente Antonio Carlos Ortega, el entrenador de la primera plantilla de ese Balonmano Antequera 2010, por el club, en representación de la entidad que dirige Juan Carlos Jiménez, que no ha estado presente, si ha visto representado ese club de balonmano de nuestra ciudad por Carlos Sánchez, que es su vicepresidente. Y en la otra parte, no es que sea la otra parte, sino que todos somos parte, todos tenemos que tener parte en este balonmano Antequera 2010, pues ha estado Ricardo Millán, el alcalde de la ciudad, que ha prometido bastantes cosas, pero ya también ha hecho alguna cosita. Lo de prometer siempre es fantástico, pero hay que hacerlo, saber con hechos, y ya creo yo que si no hoy mañana van a cobrar los jugadores una parte del débito que mantiene el balonmano Antequera 2010 con los integrantes de la plantilla. Les recuerdo, sepan que llevaban, que llevan todavía los jugadores sin percibir una parte importante de sus emolumentos, de su sueldo completo mes a mes. Les desgloso, ellos cobran pues sobre un 35% aproximadamente en nómina, que eso están al día, y el otro 65% hasta completar el 100% pues lo cobran por derechos de imagen, y esa es la partida que está en deuda el Balonmano Antequera 2010 con sus jugadores y con el cuerpo técnico también. Pues creo yo, según nos hemos podido hablar off the record, y ahora lo vamos a poder escuchar de nuevo al alcalde diciendo que bueno, pues la partida que el consistorio tenía que hacerle llegar al Balonmano Antequera 2010 durante todo este mes, o todo este año 2010, pues la va a hacer ya, de hecho, la va a pagar ya, porque eso va a producir un poquito, pues que los jugadores cobren, que en una palabra es de lo que se trata, y que se centren en su tarea deportiva y acometan con garantía ese partido frente al Cuenca 2016, que será el próximo sábado, pasado mañana, en nuestro pabellón Fernando Arguelles, y a partir de las 6 de la tarde. Vamos a hablar ya con el alcalde de la ciudad, a ver lo que nos comenta. Pues bien, señores, como saben y como les hemos pues adelantado en el sumario del menú del programa de hoy de Antequera Sura de hoy jueves, ha habido una reunión entre el consistorio antequerano, miembros de la plantilla, pues concretamente han sido Juan Ramos el capitán y también otro de los capitanes de esa plantilla del Balonmano Antequera 2010, el portero Jorge Martínez, y en representación del Club Balonmano Antequera 2010, pues su vicepresidente Carlos Sánchez, y tenemos hilo directo, tenemos contacto telefónico con el alcalde de la ciudad, con Ricardo Millán, que ha sido el que ha representado al consistorio. Alcalde, buenas tardes. ¿Qué hay, vamos a ver, don? Bueno, pues un poquito queríamos conocer de primera mano, y nadie mejor que usted para que nos explicara pues en qué sentido ha ido esa reunión, porque ya se sabía, ya se había prácticamente comunicado a la opinión pública, aunque no en una rueda de prensa, que sí se había anunciado y se ha, por lo visto, demorado y ya no se va a hacer. ¿En qué sentido ha ido esa reunión y cuáles han sido los puntos en los que se puede decir que se han quedado claros? Bueno, en principio la reunión, aparte de los jugadores y de la propia presentación de la Junta Directiva, con el vicepresidente Carlos Sánchez, también ha estado el entrenador antes de Carlos Ortega. Uh-huh. Y bueno, pues de alguna forma esta reunión surge después de una entrevista que tengo yo con el presidente y con el vicepresidente el martes pasado, en el que me manifiestan una cierta situación y una cierta preocupación, incluso con los rumores que evidentemente por parte de afición y medio me habían llegado. Uh-huh. Y yo lo primero que quería era conocer de primera mano pues cuál era la situación y cuál era la inquietud que tanto la plantilla como el equipo directivo tenían cara, digamos, al presente y al futuro más cercano del propio club, ¿no? Entonces, uh-huh, bueno, pues lo que ha sido la reunión ha sido un poco contar cuáles son la situación, cuál es la deuda que el club tiene con los jugadores, cuáles son las posibilidades que se tienen. Se ha reconocido por parte de todos que estamos en una situación de crisis internacional que tiene un especial efecto en nuestro país, y que evidentemente no somos los únicos que estamos tocados de temas económicos, sino que hay problemas económicos en casi todos los deportes, en casi todos los clubes, porque fallan los patrocinadores por motivos evidentemente de la salud económica de los mismos, ¿no? Y que bueno, pues que evidentemente intentaríamos buscar soluciones. Yo le he dicho, una de las cosas que sí me han planteado era que de alguna forma ellos también se quejaban un poco de que no conocían, de que no había excesivamente fluida en ese sentido. Uh-huh. Y yo le dije que yo con el ayuntamiento, evidentemente la comunicación está transparente y cordial, y que yo le iba a comentar todo lo que se planteaba, que se había ya hecho efectivo un ingreso que era una de las partes que correspondía de subvención del ayuntamiento al club. Se había hecho ya en la mañana de esta mañana, se había firmado la transferencia, con lo cual, bueno, pues podrían adelantar el pago de algunos de los meses que la deudan. Y después hemos estado viendo algunas cuestiones que donde el ayuntamiento puede intervenir y que de alguna forma pueden facilitar el que mejore la situación económica del club, ¿no? Como por ejemplo, alcalde, perdón que le corte, se me ocurre esta Copa de Su Majestad el Rey, que va a ser el mayor hito histórico del que vamos a poder disfrutar, y eso sí puede generar beneficio, hipotéticamente, entre comillas, para paliar un poco esta situación también, ¿no? Hombre, una de las circunstancias que se han basado, donde está claro que todos ellos que son expertos y profesionales que saben de qué va el tema, normalmente un evento de este tipo no genera beneficio, sino genera normalmente pérdida, aunque el beneficio se ve en la ciudad en una repercusión en hoteles, en restaurantes y en el resto de lo que son los elementos. Pero bien, es verdad que si conseguimos que las distintas instituciones que de alguna manera se habían comprometido previamente a ayudar y a financiar y a colaborar en el patrocinio de lo que es la propia Copa del Rey, pues se firman, al final conseguiremos el tener una cantidad que podría ser beneficiosa para el club. Pero es una cuestión que no se ha dado garantía, ¿no? Yo sí le he planteado lo que el alcalde, creo que es una cosa que yo tenía que transmitirle, primero el que supieran de primera mano, de primera voz, del representante del Ayuntamiento de Antequera, que para Antequera, primero, es tremendamente importante este evento que se va a celebrar el mes que viene. Es decir, la Copa del Rey es imagen de la ciudad y, por tanto, cualquier tipo de aparición mediática, cualquier tipo de problema que pueda surgir, al final repercute también en la propia imagen de Antequera, que a mí como alcalde me preocupa horrores. Que evidentemente tienen que entender que la Copa del Rey, que es el evento que también les preocupaba a ellos, no termina la relación del balonmano con la ciudad. Es decir, una cosa es que tengamos y le demos importancia a esa Copa del Rey, otra cosa es que no sigamos interesados en que el balonmano evidentemente continúe muchos años en Antequera y por tanto no tienen que tener el peligro de que pueda pensarse que lo que estamos intentando es tapar y restañar una herida para que lleguemos sanos a la Copa del Rey y después olvidarnos del club, ¿no? Y en ese sentido manifestarle como alcalde pues que digamos el interés que yo personalmente tuve en su momento cuando tuvimos la posibilidad del ascenso a la Sobal, de la intervención directa que tuve, de la misma que voy a tener ahora que las cosas se han puesto un poco más duras, para intentar salvar lógicamente y ayudar económicamente al club y que el futuro lo tengamos asegurado, ¿no? Bueno, ¿y qué nivel de receptividad ha visto el alcalde en esas caras cuando se han planteado esas cositas? ¿Ha visto usted salir contento a los representantes de la plantilla? Hombre, contento no, porque la situación para ellos es compleja, es difícil, hay algunos jugadores que lo están pasando realmente mal porque tienen mucha, digamos, compromiso de pago que tienen pendiente de eso, pero lo que sí he notado es una tremenda profesionalidad por parte de todos los que han estado presentes y me imagino que por el resto de la plantilla. Es decir, ellos mismos han dicho que no han querido mediatizar nunca, que no han querido realmente crear polémica, que ellos con el ayuntamiento no tienen nada en contra porque saben que estamos apoyándolo en cualquier momento, que incluso no tienen nada tampoco contra la directiva porque saben que están intentando moverse todo lo posible para conseguir los recursos, pero que de alguna forma la situación es la que es, que ellos sí que no tienen tampoco culpa ni tienen posibilidad de solucionarlo. Yo creo que, en fin, ellos se han quedado, hombre, no tranquilos, pero sí por lo menos un poco más serenos en el sentido de que han visto lo que yo creo que yo ya le he comentado muchas veces, lo que pasa es que hoy lo han escuchado de primera voz, ¿no? De que el ayuntamiento va a estar con ellos, que yo no los voy a dejar cobrados y que, bueno, que si en un momento determinado la situación se pone más difícil, habrá que tomar una solución y una decisión entre todas las partes, y posiblemente todas las partes tendrán que ceder algo, ¿no? Y en un momento, por lo mismo, hay que reajustar cosas y se reajuste para conseguir llegar a buen puerto al final de temporada. Hemos quedado en que posiblemente la segunda semana de marzo nos veamos otra vez para ver esas gestiones donde el ayuntamiento podría entrar, pues ver cómo se resuelven, y en función de eso, sobre todo por transmitirle a ellos el hecho de la transparencia y que vamos a tener todas las cosas claras para que entre todos lo podamos decidir, ¿no? Y bueno, pues ya cara a la temporada que viene, ver qué decisiones son las que se pueden tomar y ver qué aquilatamiento de plantilla habrá que hacer en función de un presupuesto que sea asumible por la entidad en función de las ayudas externas que le puedan venir. Bueno, pues entonces lo que sacamos en claro de esta reunión es que ambas partes, las dos partes que están ahí un poco desencontradas por esos temas económicos, saben de primera mano ya lo que hay, saben lo que se puede sacar de aquí a corto plazo y somos conscientes todos, alcalde, de que esto está de esta manera y vamos a intentar tirar todos del carro hacia adelante. Y me ha parecido muy bien, ya se ha alzado la voz de la afición, que verdaderamente es la que disfruta, evidentemente lo disfruta toda la ciudad, pero la afición principalmente, y ya se está moviendo, que la afición se está comprometiendo, que quiere pagar incluso hasta 3 partidos del día del club. Eso honra a la afición de Antequera también, ¿eh? Hombre, evidentemente, ya te digo que las situaciones son difíciles, está claro que todas las partes tienen que dar una forma a arrimar el hombro. Está claro que la afición, y en ese sentido creo que la afición de Antequera ha sido siempre un ejemplo. Está en lo que siente, vive y disfruta con el balonmano, y es suyo, y sabe que si tiene que echar una mano tendremos que ayudar. Yo incluso también, porque algún sector me podría criticar a la hora de intervenir en este aspecto, yo lo hago porque sé que es una parte importante de la ciudad, no ya como aficionado propio y personal del balonmano, sino como representante de una ciudad que evidentemente está formado por muchos habitantes, de los cuales hay una gran parte, porque el balonmano no es su preocupación, ¿no?, ni es, digamos, su afición, pero sin embargo creo que absolutamente es una representación de toda la ciudad, y en ese sentido tenemos que intentar apoyarle. Yo, se ha hecho ese esfuerzo de adelantarle esta parte que tendríamos todo el año 2010 para poder abonarlo, con lo cual se ha hecho prácticamente, no se hizo a la vuelta prácticamente de Navidades, la primera decisión que se tomó fue en el mes de enero, este abono, que se ha hecho efectivo el día de hoy, y para que ellos puedan ir, lógicamente, suavizando su situación. Está claro que esa iniciativa de la afición, si se lleva a efecto, pues será bienvenida, y yo creo que será muy agradecida por los jugadores, que al final saben que su binomio y su sintonía con la afición es total, con el ayuntamiento es total, y yo creo con la directiva también. Bien, no le voy a preguntar evidentemente por cantidades, alcalde, pero es una parte importante y se puede paliar un poquito ese abono, ¿no?, ese retraso del abono con los jugadores, me refiero, ¿no? Sí, en principio yo creo que eso se solventa. Yo creo que la deuda de este año, creo que le queda algo del año pasado. Y bueno, yo la verdad que yo en cantidades concretas con ellos tampoco entro, porque eso es una circunstancia y una cuestión del club con los jugadores. Yo no sé ni cuánto dejan de cobrar, ni cuánto son las fichas, porque además no es mi cometido, ni cuestión, ni creo que además me pueden decir que me meto en cosas que no me importan, pero evidentemente sí está claro que con eso van sumando aportaciones que puedan ir cubriendo por lo menos el presupuesto de esta temporada. Yo ya les he dicho que vamos a ir a hacer un esfuerzo, que está complicado, que es un presupuesto alto, y que si fallan los patrocinadores principales porque no se soluciona la situación económica, pues la verdad que estará difícil, pero que bueno, que vamos a poner toda la carne en el asador para que desde todas las partes, y yo desde aquí invito desde los propios medios de comunicación a todas aquellas empresas, aquellos aficionados, aquellos que pueden colaborar con un granito de arena, que venga bien, porque si queremos seguir teniendo ese espectáculo, que es la Sobal cada 15 días aquí en Antequera, y ese espectáculo como va a ser la Copa del Rey dentro de un mes, tenemos que hacerlo entre todos los antequeranos, que somos los que realmente lo hemos llevado ahí, los que lo tenemos que mantener en ese sitio. Pues somos de la misma opinión, alcalde. Fíjese, ya lo decía yo en esta radio Torcal, en esta radio municipal de la ciudad, el empresariado que nos estuviera escuchando, también sabe usted que nos escuchan a través de internet, y esto puede llegar, pues no sé, a cualquier parte del mundo, pero que primero, antes de colaborar, que se pasen por el Argüelles, que vean el espectáculo del balonmano, que vean cómo la afición totalmente en comunión con el equipo, y luego que aporten, verás cómo así podemos sacar esto adelante entre todos, porque todos nos beneficiamos, la ciudad al completo. Alcalde, seguimos hablando, encantados de tenerle en la radio municipal de nuestra Antequera, y ya hablaremos también de otros temitas relativos con el deporte. Ricardo Villa, alcalde de Antequera, muchísimas gracias por atendernos y buenas tardes. Gracias a vosotros, y que se cumplan todas las perspectivas de esta mañana. Un abrazo. Venga, hasta luego. En Radio Torcal, Antequera suda. Antequera suda, de lunes a viernes, a partir de las 8:30 de la tarde y a partir de las 3 de la tarde en Radio Torcal, y todos los lunes, a partir de las 9:15 de la noche en Teleantequera Digital. Todos los días, online, en radiotorcal.com. Bueno, pues yo creo que ha quedado meridianamente claro, por lo menos las palabras del alcalde son esclarecedoras, y parece que se ha llegado a un acuerdo. Evidentemente las dos partes tienen que ceder, la situación está como está, no se puede cambiar desde los senos de las partes que se han reunido, evidentemente, porque la crisis nos afecta a todos, como ya estamos todos desgraciadamente comprobando. Y el alcalde ha dejado sus palabras, ha dicho a las claras pues el contenido de esa reunión. Pero para que mis fieles y queridos radioyentes tengan todos los datos, evidentemente, cuando se reúnen dos partes hay que conocerlas las dos para poder, a posteriori, analizar las cositas que se dicen y hacerse una opinión lo más cercana posible. Para ello vamos a establecer comunicación con Jorge Martínez, con uno de los capitanes de ese Balonmano Antequera 2010 y que ha estado presente en esa reunión de esta mañana. Vamos a llamar ya al buenísimo guardameta portero del Balonmano Antequera 2010, Jorge Martínez. Bien, señores, pues evidentemente una vez que hemos escuchado al primer edil, al alcalde de la ciudad, Ricardo Villán, referente a esa reunión que se ha producido en el consistorio de nuestra ciudad, pues hay que conocer la otra parte. El alcalde ha puesto todo lo que, por lo menos eso es lo que nos ha dicho, todo lo que está en las manos del ayuntamiento, y tenemos al otro lado de la línea telefónica a Jorge Martínez, uno de los capitanes del Balonmano Antequera 2010 y que ha estado en esa reunión. Jorge, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues un poquito, manifiéstate, dime un poco pues tu opinión de esa reunión. Yo creo que la plantilla habrá salido un poquito más tranquila. ¿Cómo lo has visto? Bueno, la opinión ha sido positiva. Uh-huh. Y la verdad es que hemos salido más animados de que cuando entramos, y bueno, vamos a ver ahora cómo se desarrollan los acontecimientos en los próximos meses, ¿no? Porque la situación seguirá siendo difícil, vamos a tener que seguir luchando mucho todos, pero bueno, el alcalde ha demostrado que está con nosotros, que nos va a seguir apuntando como ha hecho hasta ahora, y da un poco de tranquilidad y confianza y que las cosas van a ir bien, ¿no? Bueno, ha dicho el alcalde Jorge que se va a adelantar, bueno, pues ese presupuesto que tenía el ayuntamiento para ayudar y para colaborar con el balonmano, que lo va a adelantar, y eso sí que, no sé si habéis visto todavía dinero líquido en las cuentas, pero de aquí a pocos días sí que vais a paliar un poco esa situación, ¿no? Sí. Yo tampoco quiero profundizar mucho sobre lo que hablamos en la reunión, pero bueno, que como te he dicho antes, ha sido positiva, esperanzadora y bueno, pues ya te digo, como siempre, contamos con el apoyo del alcalde y, uh-huh. y bueno, eso siempre es importante. Bueno, Jorge, pues y ahora pensando ya, supongo, en el Cuenca, un partido importantísimo antes de dos salidas consecutivas, pistas como Valladolid y León, y hay que quedar los dos puntos aquí en Antequera. La plantilla está mentalizada para ello, ¿no? Sí. Bueno, nosotros somos conscientes de la importancia del partido. Es verdad que estas últimas semanas, pues bueno, nos ha costado un poco más. Pues la situación no es cómoda, pero todos somos conscientes de la importancia del partido del sábado y queremos ganarlo, ¿no? Porque también el futuro siempre se ve mejor cuando ganas que cuando pierdes. Y, no, hombre, está claro. Y verdad que ganar a un rival directo como Cuenca nos permitiría ver el futuro. Sí. Bueno, parece que se ha cortado un poquillo, pero te hemos entendido perfectamente. Hombre, Jorge, yo supongo que con dos puntos y con dos meses de los que se deben cobrados, se debe de ver ya el horizonte de otra manera, ¿no? Sí, hombre, está claro. Vamos a... Ojalá ganemos y nos llevemos una alegría, que creo que nos lo merecemos. También se la demos a la afición, que nos está apoyando muchísimo. Hay que reconocer que, por ejemplo, el otro día, cuando jugamos en casa contra la Ciudad Real, estuvieron los últimos minutos del partido animándonos ininterrumpidamente. Bueno, y de pie, y se ha comentado en varios foros que vaya afición la de Antequera, nada más demostrando eso, el calor, el cariño al equipo. Eso es impagable. Y nosotros, muy agradecidos, creo que somos unos... una afición como esta, ojalá podamos seguir disfrutando todos del balonmano aquí en Antequera, porque la gente se lo merece. Bueno, pues Jorge, entre todos vamos a chuchar para que esto siga adelante y podemos ver el horizonte un poquito más despejado. Jorge Martínez, te dejamos. Muchísimas gracias por atendernos. Suerte para ese partido contra el Cuenca, que se quede los dos puntos, que la cosa poquito a poco parece que se va normalizando, y esperemos que sea así. Jorge Martínez, muchas gracias por atendernos y buenas tardes. Venga, muchas gracias a ti. Pues ahí hemos tenido a Jorge Martínez. Al final de esa entrevista se ha entrecortado un poquito, pero yo creo que ha quedado también meridianamente claro la impresión que se ha llevado por lo menos Jorge Martínez, que es el que hemos tenido con nosotros de esa reunión. Importantísimo, como les digo, quedarse con los dos puntos para que la cuestión deportiva no se vea afectada y vamos a ver si de aquí a un par de días ya tienen leuritos contantes y sonantes en sus bolsillos los jugadores del Balonmano Antequera 2010 y su cuerpo técnico, y también algo en sus cuentas. Yo creo que eso hará ver las cosas de otra manera y el horizonte, por lo menos para esta temporada, porque ojo a esto, que esto no se soluciona, esto no soluciona la siguiente temporada, que eso es otro tema. Vamos ya a cerrar el capítulo del balonmano. Estamos acercándonos peligrosamente a las 21 horas. Les tengo que comentar una cosita de bádminton, relacionar los horarios de salidas y partidos en casa de la base del Antequera Club de Fútbol, en esos seis equipos, dos juveniles, dos infantiles y dos cadetes, y como siempre, despedirme. ¡Vamos a ello! Y en referencia al deporte del bádminton, final provincial de bádminton sub-15 y sub-17 celebrado el pasado sábado 13 en la localidad de Villanueva de la Concepción. Y fue la final provincial de bádminton para las categorías que les comentamos, sub-15 y sub-17. Para el campeonato, organizado por el Club de Bádminton Los Colegiales y el Patronato Deportivo Municipal de Villanueva, se montaron 9 pistas en el Polideportivo Municipal, acudiendo deportistas de la mayoría de los clubes malagueños. Por parte del Club de Bádminton Los Colegiales participaron los jugadores Teresa Vargas, Marina Méndez, Cristina Cepas, Mari Carmen Casermeiro y Andrés Carrera. Todos ellos en categoría sub-15, a excepción del dobles mixto de Mari Carmen Casermeiro, que lo disputó en la categoría sub-17. Buen balance en líneas generales, pues se consiguieron un oro y 2 platas. Fue en el dobles mixto sub-17 donde Mari Carmen Casermeiro junto a Nacho Cabezas del Club de Bádminton Jorge Guillén de Málaga se proclamaron campeonas y campeones provinciales. Las otras medallas de plata fueron logradas por Mari Carmen Casermeiro y Marina Méndez en el doble femenino sub-15 y en la modalidad individual sub-15 por Mari Carmen Casermeiro, tras perder a 3 sets en la final con su compañera de selección nacional española Aitana García del Club Balonmano del Club Bádminton Benalmádena. Y también una noticia relacionada con esta modalidad deportiva, Antonio Casero, campeón de Andalucía de doble, otro título más para el capitán del Club de Bádminton Los Colegiales. Antonio Casero, que este pasado fin de semana disputó en la localidad almeriense de Adra el campeonato de Andalucía de veteranos. Fue en la modalidad de doble masculino donde consiguió un nuevo título de campeón de Andalucía junto a José Luis Criado del Club Bádminton Jorge Guillén, en la categoría de 30 a 40 años. En la modalidad individual logró alcanzar la semifinal perdiendo contra el jugador del Club de Bádminton Veleta, Salvador Franco. Y rápidamente, la 21-01, los horarios, fechas y horas de las categorías de la base del Antequera Club de Fútbol, pero esto con otra musiquita. El preferente juvenil, la primera de las categorías de esas 6 que tiene el Antequera Club de Fútbol, partido fuera de casa, a domicilio, Club Deportivo Rincón, Antequera Club de Fútbol, en esa categoría preferente juvenil, el sábado, pasado mañana, a partir de las 4 y cuarto de la tarde. Se ha aplazado el de segunda juvenil y nos vamos al preferente cadete, que disputa partido en casa, en el Ciudad de Antequera. Recuerden que también allí se disputará el partido de la tercera división el próximo domingo a las 5. Pero nos referimos ahora al preferente cadete, Antequera Club de Fútbol Atlético Jubal, el sábado pasado mañana a partir de las 12 de la mañana. En el segunda cadete, también partido en casa, también en el Ciudad de Antequera, Antequera Club de Fútbol Club Deportivo Sierra de Yeguas, sábado pasado mañana a partir de las 10 de la mañana. El preferente infantil sale fuera de casa a disputar su encuentro, su compromiso liguero frente al Club Deportivo Lauro, el domingo a partir de las 10 y media de la mañana. Y el segundo infantil también sale fuera de casa para enfrentarse en la capital de la Costa del Sol, que es lo mismo, Málaga, al Atlético Jubal el sábado a partir de las 10 de la mañana. Y ya me despido, espero que haya quedado un poquito clarificada esa reunión, esas declaraciones que nos hacía tanto el alcalde de la ciudad como Jorge Martínez en representación del consistorio y del Club Balonmano Antequera 2010, y vamos a ver si entre todos ayudamos. Yo decía, y lo voy a decir otra vez, que las empresas, el tejido empresarial, el que quiera hacer publicidad, el que tenga unos dineritos, que no es que nos sobren muchos, pero algo sí que debe de haber en esas buenas empresas, no solo de Antequera, de la comarca de Málaga y desde donde nos escuchen. Si usted nos está escuchando escuchando ahora a través de www.radiotorcal.com y usted quiere publicitarse, ningún escaparate es mejor que la 35ª edición de la Copa de Su Majestad el Rey de Balonmano a celebrar en nuestra ciudad del 17 al 21 de marzo. Pero primero le invitamos, yo mismo me comprometo a invitar a cualquier empresario, le pago la entrada al pabellón Fernando Argüelles para que vea la comunión, como le he dicho al alcalde, como saben todos los que asisten asiduamente a ese pabellón, entre afición y equipo. No podemos dejar morir al balonmano de nuestra ciudad, evidentemente, y desde aquí vamos a luchar lo indecible para que eso no suceda absolutamente nunca. Hasta aquí, recuerden que mañana tertulia de fútbol con Patricio Pellegrín en directo aquí en nuestros estudios. Vénganse con nosotros, calle Aguardenteros 15, envíen sus correos electrónicos a deportes@grupomediante.com. También estará nuestro compañero David Sierra, que nos analizará pormenorizadamente ese rival, el Club Deportivo Laurino. El partido, domingo a las 5 de la tarde en el Ciudad de Antequera. No se me despisten que no hay nuevo el Maulí porque está... Queda pena, hay que irse al Ciudad de Antequera. Hasta aquí ha llegado la edición de jueves de Antequera Suda. Un saludo de su locutor de cabecera. Sean muy, muy felices. Pasen muy bien el resto de la jornada. ¡Y que les aproveche! You know I want you, want you. I know you.